Buenas tardes, estás escuchando Peligrosas Sociales en Radio ELA, www.radioela.org, casi todos los domingos de 20.30 a 21.30. Nosotros somos peligrosas sociales y por la noche les cortamos cristales. Si vemos tías les tocamos el culo, porque con tíos no tragamos ninguno. Borracho es peligroso conducir por la ciudad. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Si tiro la botella, mi cabeza estallará. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes, estamos en nuestro programa número 98. Nos acercamos al 100 de manera inexorable. Y a ver qué tal si hacemos un programa chachi guay, el 100, que nos vamos a preparar, a ver qué tal. El programa 100, os puedo asegurar que va a ser un programa chachi guay. Venimos de la fiesta de Pilu, desde mediodía. Y entonces estamos hoy alegres. Domingo y alegres. Estamos un poco pedor. También he de decir que yo he empezado a tomar una Coca-Cola con cero gas, abierta, vaya usted a saber por quién. Y si no termino el programa, indagar porque me habrán drogado o algo parecido, ¿no? Yo me la voy a tomar. ¿Y luego ya? Luego ya, bueno, que sepáis que si a mí me pasa algo, seguro que es ocasionado por la Coca-Cola esta del siglo... ¿De qué eres tú, Laura? Porque Laura está aquí con nosotros, aunque no quería decirlo, pero acaba de dar un buche a mi vaso de Coca-Cola, más grande de los tres o cuatro que le he dado yo previos. Luego, si nos pasa algo, que sepáis que bueno, pues la Coca-Cola estaba adulterada. En fin, si estamos alegres, venimos de bebernos una cerveza. Pero es doctora. Y la Pilu es doctora. Pilu es doctora y le felicitamos desde aquí. Y ¿de luego qué? Habrá. Es doctora de todo. Doctora de doctorado. Del ojete. Del ojete. Es doctora de ojetes. Y no es precisamente. ¿Cómo se llaman esos que te miran la próstata? No, ese es el otro, el urólogo. Urólogo, no es uróloga, no. No, de ojo. Mira los ojetes de la cara. Eso es unos mal pensados, hablamos de ópticos. De ópticos. Ópticos. Ópticos, andeópticos. Andeópticos. Pues. Voy a dejar de beber este brebaje porque no se me No bebas más, si quieres te doy yo mi Coca-Cola con... Agua fresca, es lo mejor. Otro consejo que os damos desde el principio, siempre suena al final, pero... El agua fresca es lo mejor. Y si puedes ser de Grifo de Madrid, ya no tiene precio. El Canal Dir sabe segunda, a pesar de caro, es cojonudo. Bueno, empezamos, venga. Empezamos con la música y que no se nos vaya de las manos. Sin más. Y empiezo yo con un grupo que el otro día me lo enseñó Raúl, de Fabuloso Combo Espectro. Y me gustó. Es un grupo así en plan rollo post-punk de Detroit, actual. Es actual. Y vamos a escuchar un grupo así, además es fuertecito y es bien. El disco se llama No Passion, All Technique, o Technique, que eso ya el Technique lo pongo yo que con C, pero el Technique, pues Technique. Y la canción se llama... Y más fierto aquí a Laura, además ella sabe inglés de manera candemoriana, pero no vamos a hacer trampas esta vez. Os lo voy a decir yo de manera guarra, como lo digo habitualmente, pero ahora Laura nos lo va a decir el título de la canción de manera ejemplar. No. Ahora, no. Pues, un favor, si nadie te ve. Lelo. En mi esfera, se llama en mi esfera. Pero en inglés. Y más fierto. Y me esfínter. Y que empieza animada, pero luego voy a joder la vida. Bueno, pues vamos a irla. Luego voy a joder la vida. Oh, Sí. Y volvemos. Sira, Poli, no sabes cuánto amor me llevo. Y bueno, también saludos a otro radioyente. Escuchante. Radioyente que nos escribe en Facebook, que es un tal Joan. Y, hola Joan. Joan, que encantadísimo sé de que nos estés escuchando, que nos gusta tener fans, al fin y al cabo. O sea, que una genialidad que nos soportes con nuestras chaladuras. Pues eso. Me pareció bien lo que he dicho. Me parece estupendo. Muy bonito todo. Voy con mis temitas. Pues mira, hoy he traído. Pues mira tú. Que estamos hoy un poco así, ¿no? He traído Sin Punk y vamos a ir un grupo. Y se acabó. Y vamos a ir un grupo de San Francisco, California, USA, influenciados por Devo, como todos los que he traído. Porque... Qué bonito los sombreros de Devo, ¿eh? Es que bonito, los Red Dawn. Que yo hice uno una vez. Es imposible no nombrar a Devo porque es que está implícito en todo. En todo el simple. Bueno, este single lo sacó Plastic Rapture en el 79 y vamos a ir... ¿He dicho el nombre del grupo? No. Se llaman Adaptors. Y vamos a ir Truth in the Technology. ¡Ey, Technology! ¡Technology! Como la camiseta que llevas tú, que es Technology. Es muy Technology. 80. Es muy Technology. Soy fan. Sí, es muy guay. Bueno, vamos a oír esto. Aquí volvemos. Después. Bueno, como la nota animada la trae Araceli, pues bueno, yo he traído unas cuantas cosas en plan dar siesta. En plan neofol y tal. Y bueno, pues a lo mejor no procedió demasiado, pero pues están aquí porque nos complementamos muy bien Araceli y yo. Y nos vamos a un grupo de Londres en el que colaboró John Murphy, percusionista de Thin June. Esos que me gustan tanto, que los habéis todos muy bien. Y bueno, es hablo de Naebus, de un disco de 2012 que se llama Division Labor. Y vamos a escuchar una canción que no es la que yo quería. Traía preparada olla. Pero por problemas técnicos, o vaya usted a saber, Pues vamos a escuchar No Making Day, que era la canción que yo quería escuchar. Vamos a escuchar Stornach y bueno, pues para que hoy en domingo también viene bien este tipo de melodías, para que os deis cuenta de lo que es la vida. Que ahora lo que viene, que ahora lo que... ¿Qué tenemos ahora? Harley in the morning. Pues... ha llegado... Espera, siempre... Vale. Ha llegado el momento de nuestra sección de cine. ¡Ah! Thank you. por la música no vas a saber lo que es, pero bueno. Es... ¿Qué es que sé? La Revolución Francesa. ¿Qué es que sé? Sé... Yo compré una moto vampiro. ¿Por qué hemos visto esta película, Araceli? Pues mira, me la pasó Pedro. Pero tuvimos un altercado posterior o previo. Dijimos, vamos a verlo, pero hay que verla juntas, porque esta va a ser de risión. Pero tuvo otro ser desconocido que nos la recomendó una noche. Ah, también. Y yo dije, yo la tengo. Porque me la había pasado Pedro y estaba esperándolo. Te la había pasado hacía o esto que me dijo que me la iba a pasar y se la había pasado a Sara, tenían un pendrive, entonces me la tenía que pasar a mí y grabármela. Pero ya me lo había hablado de ella, me dijo, ¿no has visto la moto vampiro? ¿No has...? Y luego una noche que quedamos, un jueves, que por cierto, de esos que te lo pasa Chachi Guaper, que estaba, estaba Sira... Sí. También. Y que ponían... Nos la recomendó un desconocido de manera fehaciente. Sí. Pero ¿quién la habéis visto también? Y vosotros no tenéis ni puta idea, decía. Vosotros no tenéis ni puta idea, vuestro programa es una mierda porque no habéis visto la moto vampiro. Y entonces dijimos, yo con mucha desconfianza, por cierto, dije, bien, la vamos a ver, luego te pondremos a parir. Pero no le voy a poner a parir. No. ¿Por qué? Porque nos ha gustado mucho. Porque me lo hemos pasado muy bien viéndola. Me ha hecho llorar de la risa en alguna escena. Y entonces ya pues eres friend. Claro, eres friend. Barbas, era un Barbas. Sí. Y la música pues es de Dean Friedman. Que, ese por... que te gusta a ti tanto, que llevabas ahí oyéndole mazo, ¿no? ¿Yo? Claro, pues por eso que no tienes ni puta idea. No hay puta idea. Que estaba buscando y hace música de otra... Música hippie por otro lado, ¿sabes? ¿Eh? Pero hippie psicodélico, hippie... A ver, es que esas puntualizaciones son importantes. De cantautor. ¿Qué tipo de hippie? Ah, de cantautor. El peor tipo de hippie, exacto. Bueno, es del 90. Muy bien, Laura, es verdad, es cierto. Es de 1990 y... Un hippie de los 90. I vote. Hippie de los 90. Hippie de los 90. I vote a vampire motorcycle. De Dirk Campbell. Es una peli inglesa. El inglés es bien siempre y sí. También lo hemos reconocido, porque el humor en inglés pues es bien. Y es una comedia terror serie B. Y vamos con el argumento. El argumento está más de guapo. Un miembro de una banda de motoristas mata a otro que es de otra banda que practica ritos ocultistas, que es de otra banda de motos, de motoristas. Ritos ocultistas. El espíritu diabólico que la víctima está invocando en su rito se encarna en una moto, en su moto, claro. Tras ser comprada y arreglada por un chico... Por un gilipollas. Un chico, me hace un tío. Por un heavy de esos de... No sé. Uno que le gustan las motos, pero vamos, que es lo peor, sí. Ochentero, así, bueno, es de los 90, pero bueno, son finales de los 80. Bueno, lo compra el pibe este. Entonces, pronto se revelará su moto la naturaleza maligna y buscará venganza. O sea, se revela el espíritu que tiene dentro, poseída. He de decir que la manera de revelarse de la moto, si no la habéis visto, no os podéis hacer idea. Porque la moto es chunga. Y cuando digo chunga, le da exactamente igual quien se dé cuenta de quien mata, que sea ella, le da igual todo. Si tiene que matar y ejecutar y hacer dañito, lo hará. Y eso ya mola. Y bueno, pues hay que decir, la estación es Terad de la Farala. A ver, hay personajes conocidos en esta película. Sí, hay uno que es el Strangler. El Strangler que se cargan al principio. Nuestro amigo de Malasaña, pues sí, pues sale en la película. Nadie sabe cómo, porque no lo había dicho a nadie. Yo no lo sabía, no lo había comentado. Pero que yo de verdad decía, ¿es él? O sea, no sé cuándo ha salido en esta película, cuándo lo ha hecho. No nos lo ha dicho. Pues en el 90, ¿sabes? Claro, pues en el 90 que él estaba ella con el monopatín y tal, pues en esta película... Y oye, que el papel lo ha bordado, tío. El papel lo ha bordado. ¿Y qué más? Bueno, pues que es un mecánico. Es un mecánico que hace un papel esencial en primera parte de la película. Luego ya no, porque muere, pero... Bueno, y también hay otras tres... Hay más personas. Hay unos personajes buenos. Está también el inspector con aliento de ajo. Y... Fan. Y que es el que investiga el crimen. El primer crimen es el crimen del Strangler, que aparece ahí degollado. Primero es el crimen del Strangler y luego aparece este otro personaje que cada vez que aparece... Suena música tintun tintun tintun. Suena música así como de investigación. Como de... Pero de risión. Un poco de risión. Es como cómico. Claro, en plan cómico. Bueno, y luego está el cura, que lleva una chopper. El cura que el... también se da un aire a Mr. Bean. O sea, es un poco... Sí, pero no. Pero que dijimos que... Malcolm McLaren. Malcolm McLaren. Es verdad. Tiene pelo y cara Malcolm McLaren. Dijimos, hostia, el Malcolm McLaren. Es verdad, es Malcolm McLaren. Y que encima el pibe, el protagonista, va al confesionario allí y le empieza... Padre, yo de mer, que tengo una moto vampiro, el otro le hace caso, venga, vamos para allá. Tito, y coge sus movidas ahí de como de exorcismo, hay que exorcizar. Hay que exorcizar. Es que también tiene una moto. Y entonces coge su supermoto chopper esta y va ahí. A practicar el exorcismo a la moto. Que no sabe lo que hace. Y dice, venga, que esta moto no es nada. Y hay dedos. ¡Hasta luego, dedos! Y nada más al principio nuestra... Se da cuenta de lo que realmente... Cuando empezamos a ver la peli... Sí. Que, como había dicho Pedro, lo teníamos que haber grabado. ¡Ay! Empieza... Mucha razón, Pedro, empieza nuestras caras fueron poemas. Una escena... Que dijimos, pero esta que viene, y era que estaba soñando el pibe. Y sale un zurullo. El mojón. El señor mojón que le habla. Lo más brutal de esto es que nadie se lo espera. Nadie se lo espera. Viendo una película de este tipo, que pues, sin ninguna pretensión, y de repente te encuentras con una escena en la que yo me vi hecha una especie de bola en el sofá, gritando y tapando toda la cara. Pero que estábamos gritando todas, pero esto que jamás... Brutal, brutal. Es lo bueno de las películas, jamás ves tráiler y ni que nadie os cuente nada. Es la única manera de que os pueda sorprender. Claro. Claro. Y bueno, pues eso, el señor Zurullo se le mete en la boca y le como que le ahoga. Y luego ella se despierta con el edredón en la boca, ¿sabes? Como casi una pesadilla, porque el mojón era el Strangler. Muerto. El amigo soñaba con que le estaba diciendo su nombre, pues no me acuerdo que se llamaba Nick o algo así. Luego sale en el tráiler, porque lo he traído en español, además, que no encontré. Delirante, o sea, en realidad... Empecé a llamar y el otro ha terminado de cagar y mira al váter y ve que está ahí hablándole y el otro y está... Y esos segundos en los que se le mete en la boca, estuvimos pasándolo mal, pero ¿qué? ¡Wow! ¿Pero esto qué es? Luego hay otra escena que comentaremos después en la que yo lloré, literalmente de la risa. Y a mí ya que me proporciona ese tipo de emociones... Que puede ser cuando va la enfermera. Algo inenarrable, la escena eso de la enfermera es... ¡Ah, no, no, la otra! Bueno, la enfermera es muy buena. Hay vamos, una, vamos hay... por, ¿no hemos Venga. Terminado el argumento? ¿O sí, sí? Lo he dejado ahí, que pues que se revela la moto ya y se revela, ve que se pone chunga, que anda sola y que de todo, y que estaba. Que no, que me la peláis todos y que me importa una mierda que vosotros veáis que yo, aun siendo una moto, hago cosas muy raras. Me da igual que se entere el mundo de lo que yo hago y ya, claro, las día parda. Ya se da cuenta el Heavy, el Bruce Dickinson. Que tiene que llamar a un exorcista y va a buscar al cura, que es el Malcolm McLaren, y a partir de ahí nos habíamos quedado, ¿no? Sí, en luego... El Malcolm McLaren. Pues la novia, la Farala... La Farala. La Farala se marca unas volteretas porque hay una pelea. Claro, el otro de la otra banda sigue vivo. Y entonces... Mezclan medievo... Hay un bar medieval. Mezclan de todo, es genial. Hay un bar medieval y entonces ahí ya hay confrontation. Los de la banda malas, que encima está el enemigo de la moto. Que son en aunque moteros, son todos sus enemigos, pero son más... Son moteros ya más en plan Hell Angels. Que ya sí. Estos son más chungos porque estos no les importa matar ni... Esa, bueno, matar. pegar palitos. Bueno, también es un poco delirante que antes de eso van al entierro del Strangler y le llevan en la moto. Llevan un ataúd en la moto, en un sidecar. Y que le dice ella que ella está como siempre ahí replicando porque él no se porta adecuadamente. Entonces, ella le toca las tetas y cosas así, aquí está. Y es su novio, pero bueno, que es como un gilipollas, le ponen como un gilipollas. Y entonces, pues, como ponen ahí el ataúd en el este, la piba replica en plan, pero ¿la habéis tenido que traer así? O sea, en plan, no habéis podido de otra forma. Ya lo vi. Y entonces, pues eso. Después viene la pelea del bar, que se van después, justamente, además que van con lo del Mortimer y pasa a la otra banda y les insultan. Y entonces, justo tienen confrontation en el bar medievo. Y sí, la farada se manta, se ha dado sus dotes de gimnasia rítmica y se marca unas volteretas ahí, pero que no tiene las de perro. La farada porque le había contratado la película, pero después de ver esas piruetas sí que ya lo entiendo todo. Ya luego lo entiendo. La mejor parte viene ya a partir, para mí, la mejor parte viene a partir del exorcismo que le provoca a Marco McLaren, y entonces ya la moto dice, perdona, y ya la es que también el cura dice... si hay el exorcismo este, pues si no lo digo bien, clatu veratanitu, si no lo digo bien, o no sé qué tal, pues va peor. Y parece como que se ha exorcizado, pero no, va peor. Y la moto ya se pilla un mosqueo que te cagas. La moto ya se chinga. Y le dice, va a ir a por ti, farada, que va por ti. La farada en el hospital porque la moto ya la ha tirado y le ha dicho que se peinara, ¿sabes? Y eso que al principio le veía, la moto parecía que le molaba la piba. Sí, porque la miraba el Coolidge. Porque hay una cosa genial de la película y es que tiene visión de cómo ve la moto. Sí, eso es genial. La realidad. Genial. Y entonces es genial. Entonces se ve en una de las escenas que la moto le mira el Coolidge a la y dice, y en un momento que ella le gusta la moto. Sí, se sienta en la moto. Y se lo pasa bien. Y entonces, pero ya la moto se empieza a volver loca y ya en una que dice, compré gambas al ajillo. A la moto dice, ¡pah! A tomar por culo. La pilla por banda y la tira en la culeta. Y va por ella, pero ella como lleva su cruz, pues la moto hace para atrás. Pero después del exorcismo yo no sé qué pasa, que ya la moto, ya las cruces y todo ya le dan igual. Bueno, y luego ya está en el hospital. Lo siguiente, ella está en el hospital. Mi escena preferida. Después de eso. El hospital. No, la tuya es la de gimnasio. Pero empiezan en el hospital, van unidas. Claro, van al hospital. Entonces hay una muerte muy guapa de una enfermera. Que la moto le saca la sangre como una especie de tubos que saca. La moto saca pinchos, o sea, y saca de todo. O sea, hay escenas gores muy guapas. Y la corta por la mitad. La corta por la mitad es una enfermera en plan que va con traje classic y entonces pues da... Y luego pues coge la otra enfermera, hostia, ¿qué ha pasado la moto? Y como ella enseña el crucifijo, la moto se pira. Pero ella ha visto toda la movida, la otra, ¿qué ha pasado? Y ya es cuando la otra enfermera ve a la otra partida en dos y le echa una pota increíble a la otra encima. Ahí empieza la catarsis. Después de la muerte de la enfermera, el vómito de la otra enfermera, de repente la moto entra en un gimnasio de tíos mazaos y supera inclusive una de mis escenas preferidas del cine, que es la de y si no nos enfadamos en el gimnasio, y la moto la supera al puto Bud Spencer y a Terence Hill, la moto sola allí. Porque su visión de los ojos... Y todos ahí intentando esquivar la moto, vamos, que te meas. Pero los mazos esquivando la moto, supera y si no nos enfadamos. Y eso sí que no es baladí, ¿eh? Eso sí que no es baladí. Hecho esa escena, y luego empiezan a caer brazos por ahí. Con esa escena llegué a llorar de la risa. Es una puta mierda de película, pero es una grandiosidad. Y alguna gente dice que está considerada de culto, ¿no? Bueno, puede ser. Sí. Fernando dice que es un homenaje a la Hammer por el rollo de entre Dráculas, exorcistas, sí. Pues lo típico así. Y nada, luego al final, pues nada, vencen a la moto, no hay supuestamente. Que contar, no hay que contar. No sé. Contar, no me acuerdo bien. Es que no, lo mismo la moto vence porque no te acuerdas. ¿Vence o no vence? ¡Ah! ¿Ah? Como Christine, que luego va a hacer la 2. Hombre, es que luego de repente suena ahí un motor, acuérdate. ¿Cómo? Que en esta también pasa que te dejan ahí como, ay, espérate que a ver si este espíritu siga ahí. Porque el tonto de las narices acaba con la moto, pero no se ha deshecho de ella como debiera. lo hecho. Entonces guardo unas piezas ahí que es como no las guardes. Ay, no las guardes, es verdad. No las guardes que te cortas y te la buscas. Esto fue en los 90, pero ahora mismo en el 2014 a lo mejor está. Hombre, quién sabe, una secuela que vamos a hacer peligrosas sociales de la moto vampiro y que sabemos lo que va a pasar, que la va a liar parda otra vez. Hombre, o sea, en mi caso, si yo hago una película, la lía parda de tal manera que ni la guerra de los mundos. Vamos a oír el trailer, que lo he encontrado en español y está gracioso. La mayoría de las buenas motos funcionan con gasolina. Esta es una moto perversa. Funciona con sangre. Desgraciadamente, su dueño anterior está muerto. La verdad es que no está nada mal para haberse estrellado, ¿eh? No, la moto no se ha estrellado. Su anterior dueño no murió llevándola. Tuvo un accidente con una ballesta. Nick Odd es el nuevo dueño legal de la moto, pero nunca será suya de verdad, porque la moto ya está poseída por alguien o algo. Quizá debería haber sospechado algo cuando su mejor amigo apareció cruelmente asesinado. Se lo advierto. Es muy desagradable. Quizá debería haber hecho caso a su novia cuando le advirtió que era una moto asesina. ¿Dónde está ahora? ¿Y cómo demonios voy a saberlo? La moto se fue. ¿Fue ella solita? Sí. Merodeaba por las calles sola para satisfacer sus ansias de sangre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Jesús! Noddy. Hola, Noddy. ¡Que la fe de pedido! ¡Todo lo que diga podrá ser utilizado en contra suya en el juicio! ¡Y ahora es la hora de morir! Hecha de afén, forjada en el infierno. ¡Aparte, hija de puta! Nadie está a salvo de las ruedas de la muerte. Tenga cuidado, la moto vampiro puede circular por las calles de su barrio. He comprado una moto vampiro. Pues se nos ha olvidado decir... Algo obvio. Bueno, que es vampiro la moto, ¿no? Entonces, la gasolina es sangre. Entonces, ella o lo consigue de alguna manera o, bueno, se alimenta... Empieza con una gota de sangre y luego pues se ve todo el rato el depósito que se le baje, que necesita otro, y va matando por ahí al tuntún. Vamos, los moteros eso se lo merecían. Hombre, sí, sí, porque además lo hacen a posta para que te caigan mal, ¿no? Claro. Pero bueno, es divertido. Es que el jefe del otro, el que va a matar porque se lo merece, va con una ballesta. Y al final la ballesta acaba en su culo. Sí, hay escenas de esas así graciosas, ¿eh? Para que te rías de peleas. De... Claro. Claro. Que son graciosas. El humor inglés es lo que hablamos, que al fin y al cabo... Sí, que también era... Bien, ¿no? Cuando no sé qué le cuenta un inspector y el otro... que la moto va por sí sola, no sé qué, anda ya. Tómate un té y cállate. Sí. Y nada, creo que nada más decir que es una obra maestra. Del cine inglés. Muy grande. Habéis aprendido. Y hemos aprendido... bueno, que la moto es marca Norton, por si os compráis una Norton, como dice aquí en el tráiler, que puede aparecer por tu barrio y matar a toda la peña. Puede pasar. Pues vaya. A mí me gustaría que pasara, porque yo todo es tan normal que en realidad estoy deseando que pase algo de ese tipo. Así que si alguien se anima, que se lía a matar, y que la moto, aunque no sea moto, se mete en el garaje por el día porque no le gusta el sol también. De hecho, el cura le intenta sacar y la moto dice, va a ser que te corto los dedos y te quedas aquí. Esta escena además es una grandiosidad, La amputación de dedos es como, perdona, pues vas a ver lo que es bueno, que yo no ando con chiquitas. Claro. Es lo que más me gusta a mí de la peli, que es que la moto no... La moto pues no mola con chiquitas. En sí, también tiene como unos dientecicos en la... Le en la luz. En el faro. En el faro. Y pinchos por todas las... demencial. O sea, es una película que yo no todavía no di crédito a día de hoy. No, eso sí, no la voy a olvidar. No la vamos a olvidar. Eso es una cosa importante. Es una cosa importantísima. De tener en cuenta en las pelis que es en plan, esta la confundo con la otra. ¿Por qué? Porque no te ha molado. O sea, porque no te ha impactado algo. No te ha impactado lo suficiente como. Y ya cuando tienes tantas digeridas. Claro. Y en este caso eso es genial. El decir, mira, será lo que será. Pero que no me voy a olvidar. Yo no me voy a olvidar de las del descojone. También hay que decir que esta vez el Cineclan lo hicimos. De manera conjunta, que eso siempre se agradece todo, sobre todo en ese tipo de películas. Sí. Que el rollo de la chanza o de la risión común, lógicamente no tiene nada que ver con que si te la ves tú solo en casa y a lo mejor un día de diario antes de irte a dormir, pues te vas a reír menos. Así te ríes que, algo, hace, pero. Hace una reunión. De reunión lo pasamos muy bien. Son películas de reunión, que estas de las más grandes de reunión que hemos visto de las últimas. Y después de las risiones vengo a que lloréis un rato. Que no, que voy yo. Que no lloréis todavía. Bueno, pues esperaros que ahora lloráis. Ahora Araceli os da marcha y bueno, yo soy Fer. Vamos con una banda pionera de México que cantaban en inglés y le daban al sintetizador. Se llaman The Size. Y estuvieron pues del 79 al 85. Joder. Y, joder, fíjate. No, no por la carrera que hayan tenido, sino por otras cosas. Y bueno, he encontrado que en México han hecho un documental sobre la banda que se llama Size. Nadie puede vivir con un monstruo, por un disco que tiene que se llama así. Y vi el tráiler en internet sobre el documental y molaba. Me recordaba como a los documentales, esto es un poco de la movida, pues una especie de... De Fabio Mannamara, el cantante, porque es un poco Gayer, o parecía, sí. Pero en plan punk, o sea, muy, sí, muy punk. No, no, espero que no. Hombre, lo que pasa es que luego este grupo le dieron, o sea, empezaron con, pues eso, con el punk, pero metiendo sintetizadores y ya directamente... Ha travestido, cuéntame un poco ahí. No, van punk con cosas de cuero, con cadenas y tal. Vale. Y pues ya le oirás la voz. Y luego... se pusieron más rollo, un poco como tupés y tal, pero daban a como el tecnopop. Un poco más, o sea, como que ya tiraron a la electrónica. Del punk al post-punk. Del sin-punk, porque con sintetizador, pues de eso un poco más al pop. ¿Sabes? Como si fuera la New Wave. Una evolución ahí de... Ay, la New Wave. Ay, la New Wave. Y entonces, pues este single es del 80 y lo sacó el sello New Rockets. Y vamos a ir la cara B, que se llama Daily Matrix. Matrix. We'll be right back. que lo mismo no era tan fan de Manamara, porque luego es que no me he mirado bien las imágenes. O sea, me resultaba un poco así porque es muy, muy showman, ¿no? Pero claro, luego también rollo tupé, pues así, ya qué sé. Bueno, oye, que no, que ha estado que no sé si he hecho bien la similitud con España. No vamos a hacer similitudes, es un grupo mexicano, y no, o sea, aquí... Pero hacer las similitudes de esto de los Ramones de Algete, ¿sabes? Araceli, que hagas las comparaciones. No, pero que no sé si... No, pero que quiero decir que lo he dicho un poco al tuntún, que no hablo con seguridad, porque es como dos imágenes que he visto ahí. Tú ya es seguridad, la gente, lo que te da la gana. Si yo digo... Tú sabes que yo digo lo que me da la gana. Y ahora, lo sé, y ahora me voy a retractar antes de poner... mi siguiente tema, porque lo del otro día fue, eso sí que fue demencial, cuando que fuimos a ver a Lydia Lunch el domingo. Ay, viene, verdad. Viene con otros, viene con el Menda de Sonic Youth y viene con el otro que fue Candemoriano. Viene con el otro también. Se ha dicho lo mismo, viene con unos. No, pero no, no. Con uno que es el Menda de Sonic Youth. Oye, no, tía, ¿cómo es? Espérate, déjame pensar. Ves, si no te sabes el nombre. Estoy un poco perjudicada, chavales, porque desde las 2 de la tarde hemos estado con las cañas, ¿vale? Pero bueno, esto es un secreto que no se lo podéis contar a nadie. Pero que bueno, que, o sea, que son cosas que dices, pero bueno, que estoy diciendo, que digas lo que te saca del ojo. Sí, ¿vale? Pues que eso, que no estoy segura. Bueno, que el grupo mola y punto. Que a mí, y que mola. Y que mola en un huevo. Y nada más, ya ahora sí que toca tu canción de Ahora nos matas. Ahora os voy a matar a todos, porque ahora nos vamos a la pedantería más absoluta y nos vamos además, pues tú imagínate, os puedo hablar de Baudelaire, de Rimbaud o de Dead Can Dance. Descansar, que tiene ahí una canción domingo en unas cuevas y no sé qué de la hostia. Descansar en una grandiosidad absoluta. Porque luego, porque lo grabaron ahí, porque la acústica, no sé qué, y te pero traslada no. A. Y te traslada a esos tiempos ancestrales. A ver, ellos. De las cuevas. No he traído a Descandans, pero sí que tengo que decir que, bueno, pues que ellos hacen revivals de canciones de, por ejemplo, el medievo o etc. Te traslada siglos atrás. Pero es que esta voz de esa mujer ya de por sí te traslada, porque yo creo que en la garganta tiene una especie de condensador de flujo que te lleva al medievo con una sola canción. Yo les adoro, pero no. Hablo de un señor inglés... que iba para actor, pero se puso a hacer ahí performance y rollos en plan más rarunos, y es un multi-instrumentista, jarra, y que es muy bien, pero claro, es una canción ahí ya más en plan rollo clásico, que no tiene absolutamente nada que ver con el mexicano Magnamara que nos ha traído cada Celi antes. Hablo de Lija Mantel. Hombre, ya quise a lo mejor Magnamara... ¿De Lija quién? Bueno, no, que Magnamara también es... Ya me estoy liando. No, lo único que este mola más porque es el grupo. Magnamara es un personaje más que otra cosa. Claro. Que haga sus canciones, que son muy graciosas, pero que la música la hacía Nacho Canut. La hacía Nacho Canut y luego cuando estuvo con Luis Miguelet y tal. Pero yo, incluso el disco de Luis Miguelet, yo soy muy fan, ¿eh? El de Horror Station, ese el disco, de se llama. Y todo eso. Sí, claro, no me jode. Es una gran diosa. Baila un poco. Claro, nos hemos acordado de ese tema. Yo además le vi que lo que te comenté, en esa gira le vi yo en directo, que él estaba súper fresco y bailaba con tacones y una boa, y dijo a mitad del concierto, después de su hora de concierto bien bailado, dijo, y esto solo con agua. Claro, porque ya la coca le volvió medio loca. Claro, pero llevaba, porque llevaba ahí, llevaba cuidado. Aquí un Cristo metido ahí de estos de calendario del 2000, no sé qué 2000 sería, y lo llevaba ahí del Cristo guardado en el bolsillo dándole fe para no volverse a poner. Que es por eso, por lo que ahora le pasan estas cosas. Pero que yo no hablaba de eso, vale, en absoluto. Yo estaba hablando de Lija, efectivamente. Y entonces, pues, vamos a escuchar un disco... Papel de Lija. Del papel... No me jodáis. ¿Papel de Lija? Colega, que esto hay que tenerlo respeto. No me jodáis. De Lija. Que es The Angels of Perversity, Lija, bueno, del 93. Y es una canción muy requete bonica. Y he traído una un poco más sonora para no traeros directamente algo como si fuera una pieza de música clásica que hay otras que me dan más goce que esta. Pero bueno, vamos a escuchar Benedictus y nada, ahora os llevo al siglo XIX y os jodéis. El Aya Mantle. El Aya, no. No elijamos la madre. Elija. Elija. El Aya Mantle. Venga, vamos a ver. Oh, yeah. Tree. El haya tu propia aventura. Ay, madre. Oh, my God. Oh, oh my gosh. Mother of mine. Bueno, siguiente grupo synth se llaman The Steps. Son de Boston, USA, de los 80. Solo hay 100 copias de este single. Se llaman The Steps porque dos de sus miembros se llaman Steve. Y como los Dios. Entonces se llaman Steps, los Steps. ¿Y solo hay 100 copias? Eso ponía, que de este single solo hay 100 copias, que será carísimo. Sí. Y le ponían, a ver si lo reeditan y tal. Este single salió en el 81, y vamos a oír Over the Phone. Y estos sí que son muy parecidos a Devo. O sea, los oyes y son los primeros Devo. Así que vamos a oírlos. Sí, y ya volvemos a ti. A mí volvemos y sí. Quiero decir que este viernes, pero cuando vosotros oigáis esto ya habrá pasado. Sí. Pero yo lo cuento. Tocan el Desván del Macho en Guadalajara. Y me voy a Guadalajara a verles porque son muy chachiguayas. Deberíais ir todos, pero bueno, así son las cosas. Y que ahora viene una cosa, que vamos a hacer un homenaje. Ah, sí. Vamos a hacer un homenaje a Pilu, que venimos ahí de celebrar su doctorado. Entonces vamos a poner a su doctora grupo Pilu. Preferido. Doctora Pilu. Doctora Pilu. Y pues sí, vamos a hacer un homenaje de un grupo que le gusta mucho. Mi última canción de su grupo, yo creo que es su grupo preferido. Sí, yo creo que sí. Ha estado en el Rebellion ahí viéndole la última vez y me ha dicho... Bueno, está entre ese y Adele. Ahí, ahí. Está ahí. Bueno, en este caso hemos elegido a Coco Sparrer y porque Araceli no permite a Adela aquí. No. Me pongo Madonna, pero claro, a ver, aquí tenemos unos límites, ¿eh? A mí lo de Madonna tampoco me gustó, pero que sí, hombre, que no, eso es en 80. A Coco Sparrer le gusta todo. ¿A quién no le gusta Coco Sparrer? Pues habrá quien, no, no, no habrá nadie. Quien, habrá no, quien, no, pero nadie. No tienen ni idea. No tienen ni idea. Pues voy a poner mi canción preferida de ellos para ella. Y yo creo que a la Pilu le va a gustar. Sí, es su favorito. Esta es mi prefer, de los Coco Sparrer, chamales. Chamales. Chamales. Chamales. Ahí, hacerme un conjuro ahí para tener un poquillo de suerte y ahí de alegría, que estoy últimamente ahí revenida por el invierno. Que no, me lo paso, hoy me lo paso a Pipón. Y vamos a escuchar Drop Not Round, que es mi prefer. Ok, pues dale, vamos ahí a darle a bailar. A darle a bailar. No one. que baja de lo de los... Bueno, bueno, estamos, coño, lo que estamos. Ya... Esa no era la favo del Pilo, pero... Esa no era la favo, pero no, la favo de Marijose. Es mi favorita... La para Pilu, que se supone que es de sus grupos preferidos, eso también es bien, sí, que ¿no? Le gustan todas. Le sí, gustan sí, todas. Y más nueva y más rara. Entonces, oye, mira, esta es la que me gusta a mí. De tu grupo preferido, esta es la que me gusta a mí. Eso es bien también, ¿no? Pues ya vamos a llegando al final y tenemos sí, que despedir. Ya vamos a pasar River Derchis. Mi único, o sea, mi último grupo. Mi único grupo. se llama... A partir de ahora, todas las... programas van a ser con este. Dios, dale. Tener... El único grupo. Encima no tiene, no debe tener mucho. Lo pongo otra vez. Como mi MP3. Claro. 3 horas de... Oye, ¿os disteis cuenta que la semana pasada la que oímos? Ahora vamos a ir a la de la semana anterior. Porque ahora pienso que es la mejor. Max Love se llama. Más amor. Max Love. Son de Chicago, USA. Y... Joder, para no gustarte el punk americano, hija. Ya sí. No, a mí me gustaba bastante. He traído todo de USA, pero es que, bueno, Chicago. Es que te iba a decir que casi todo es de California, pero no. Boston, Chicago y California, o sea que no. Y México. He traído todo americano. Has traído a los Boston. Y este single se llama 45. No sé si la canción, ¿no? De 45. Es de 1979. Vaya lío, nos estás haciendo. No tenemos muy claro vaya si es que son 45 revoluciones. Oh, se llama así. He visto, por cierto, que no tengo mucha información del grupo, pero pones en Google Max Love y es como unas vitaminas, un producto con unas vitaminas que aumentan el volumen de la eyaculación. Es lo que tienen ahí, el Max Love. Los punkis ahí. ¿No? Que siempre pillan cosas a veces así. Que es una cosa muy de tío, porque ¿para qué quieres aumentar el volumen de la eyaculación? Pues para la porno, porque otras cosas. Bueno, no sé. La canción se llama X-Rod y vamos a ir a Max Load. Y con esto, y un bizcocho. Nos despedimos después de ese delirante programa. Y solo nos queda un programa más y ya el 100. Y vamos a hacer una cosa requete bonica. Vamos a ver. Sí, hombre, vamos sí, a hacer algo raro y curioso sí. Y nos lo vamos Invitamos a pasar. Invitamos a gente, para arriba, para abajo y todo eso. Va a estar muy divertido. Así que nada, bueno, pues nos despedimos. Arrivederci. Arrivederci, chao. Hasta luego.